Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre que te quiero libre. Versos libres, libres cuentos. Libre música y cultura activa. Libre pensamiento, libre expresión. Libre de corazón. Corderitos míos, rebaño como yo, ya vale de ser víctimas, hay que pasar a la acción. Pues por más que se intente hacer caso al patrón, no es verdad que las cosas cambien, siguen siendo un marrón. No hay democracia sino teatro, no hay trabajadores sino ganao, la propiedad provoca llanto, si no creéis lo que dice este canto, escuchad atentos un grito de libertad. Y con esta humilde rima, un poco forzada quizás, comienza Te quiero, libre. Porque tantas copas nunca curan al infeliz ni al oprimido. Esto dice la plebe desde La Molina, en Lima, Perú. El infeliz, la plebe. Acabamos de escuchar La Plebe, grupo punk desde Lima, Perú, eso dicen en su MySpace, el álbum Hasta la Muerte. Arrancamos directo a la mandíbula de tu conciencia. Hoy vamos a seguir con estas 10 técnicas de manipulación mediática y las volveremos a tratar, trataremos la cuarta y la quinta. Recuerden que están basados en las 10 técnicas que ya redactaba Noam Chomsky. los hace radialistas en alguna parte del mundo, pero... ¡Shh! ¡No lo digamos! ¡Ánimo! ¡Seguid así! Y seguiremos con una entrevista a gatillazo que hicimos también en el Viña Rock. Te entrevistamos a Evaristo, el cantante, y a Mikel, el bajista, ambos pertenecientes también a La Polla Records. Con esto y con mucha música, con algún poema y con alguna sorpresilla, ¡comenzamos! tequierolibre.alifa.org Alifa Org. Y seguimos con ritmo, esta vez balcánico, Aparatchik y su disco Aurora, un grupo alemán surgido en Berlín con una canción bailona. Esto es Kiki. Se llaman Aparatchik, burócratas del sistema o funcionarios, ese es el significado de su nombre, unos musicazos. Vuela, libre, hasta las estrellas, para remontar sueños nuevos. Y vamos con la frase del día, esta frase esta vez es de Kenny Arcana, es así de contundente. No jodamos al sistema intentándolo destruir. Jodámosle construyendo sin él. Construyamos. Retomemos nuestras vidas con nuestras manos. Porque las suyas están llenas de sangre. Kenny Arcana. Construyamos sin él en todo lo posible. Esto no va para arriba. Muchos se creen que cuando una historia va bien va para arriba. No, va para adelante. Si va para arriba se cae, si va para adelante avanza. Venimos de Vila de Rea y somos gatillazo, dispuestos a meter caña. ¡Oye! Y así es en el Viña Rock donde estamos. Ahí conocimos a Lendakaris Muertos, que ya viene del programa pasado. Y en este entrevistamos a Gatillazo. El caos del camerino es lo que se escuchará continuamente. Lo siento, sentimos los problemas técnicos. Aceptamos barracón de obra como camerino. Yo soy Miquel. Si toco el bajo, el bajo. Yo soy Chiqui y toco la guitarra. Y yo soy barista y no toco nada. Las pelotas, alguna vez, alguno. Eso ya habrá opinión. Y ese es el tripi. Y toca los tambores. Bueno. Enorme grupo, enorme carisma, poeta de la calle, ironía y sátira al servicio de la crítica social. Esas son las letras de Evaristo. Al servicio de nadie y de todos. Como en este tema, el primero de Gatillazo en Te Quiero Libre. Esto se llama Lo Sabemos, de su tercer disco con Gatillazo, Sex Pastels, porque el mundo está de... Escúchenlo. Directamente nos metimos a hablar sobre la democracia, el Estado y la libertad. Todo lo que está pasando. Esto es una mentira, tío. Eso es hace tiempo. Imagínate ahora mismo, el otro día, han impugnado lo de Bildu. Están prohibiendo partidos, se suponen democráticos. ¿Qué democracia de mierda es esto? Pero es que nunca ha sido, porque la transición española es un bluff, tío. Es que la transición realmente no hubo transición. No hubo, desde luego que no hubo. ¿Qué se puede hacer ahora? ¿Qué solución? ¿Qué se puede ahora hacer? No sé, esperar a que la gente se le pasen los efectos del bicarbonato, porque supongo que la mayoría de la población tendrá que tomar una decisión en algún momento. Pero es cosa de que ellos mismos lo hagan como lo vean, ¿no? No, veo yo el momento para líderes espabilados que dirijan el cotarro para una gente estudiada. ¿Pero tú crees que se puede? En realidad están consiguiendo que estemos desmontados todos, tanto de cerebro como físicamente, como ideológicamente, como de ganas, como de glutamato, como de yeye. Evaristo ya lo gritaba al cielo hace 25 años, como visionario, como presagiando lo que pasaría, dándose cuenta que lo que llamaban transición era mentira. Entre esta mentira surge el punk, con gente engañada de esa pedazo de bluff, que no se lo creían, agresivos, pero no violentos. Recibieron violencia, eso sí. Recordemos así alguna de las canciones de La Polla Records y sus primeras visiones. Esto es su primer disco, ¿y ahora qué? Vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¡Mogollón de gente! Vive tristemente y van a morir democráticamente. Y yo, y yo, y yo no quiero callarme. Seguimos hablando con Mike, el bajista del grupo, y su solución es un poquito más drástica. Es hora de pillar las garrotas, pillar las armas y que la gente salga a la calle y empezar a por los bancos y empezar a matar, así de claro. ¿Tú crees que la solución es más que salga de la choque, gente, la gente, la Tercera República? Juntar aquí, ¿eh? Yo incluso la República sería la solución, igual no es ni la solución, ¿no? Igual es... Yo en gobiernos no creo, no creo ni por en eso. Un gobierno ni en las autoridades, porque a ti te han ayudado, te han hecho algo por ti. Por mí, no, yo por ellos tampoco, así que mi solución es que la gente salga a la calle y empiece a reventar lo que hay. ¿Y de base, alguna cosa de base, organizarse, empezar a relacionarse con más, empezar... Hombre, pues de base los valores mismos que tiene cada uno en su casa, en su familia, lo de respetar al prójimo y deja vivir, una autogestión. Pero bueno, respetada y sin autoridad, así que claro, todo el mundo con una buena educación... Que eduque a la gente, que respete al prójimo y que haga su puta vida. Y tú vive y deja vivir. El respeto, como mayor arma. Eso es. Necesitamos quitarnos la morfina de encima, esa morfina mediática que nos tiene alelados. No podemos apretarnos más el cinturón y al mismo tiempo bajarnos los pantalones. Aunque con tanto pijos powers, esto es Gatillazo de su segundo disco. Pijos Powers.

genocidios, exterminio inocente, terrorismo de estado latente, policía y juez presentes al servicio del presidente. Y en pantalla todo es diferente, tienen el control de tu mente, pero el grito del pueblo se siente, siempre luchando consciente. Soñamos con tiempos de plena libertad y no más sufrir de la gente. Para los negados de su identidad, una solución urgente. Son varios ciclos de tierra ocupada, colonialismo, guerras cruzadas. Es mucha sangre la que hay derramada y mil políticos con las manos manchadas. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Este es el canto de la liberación y de la esperanza. Pueblos del mundo bajo la opresión, levanten su lanza. Levanten su lanza. Levanten su lanza. Levanten su lanza. State ascoltando Ti voglio libero. State ascoltando Te quiero libre. Seguimos con Mikel. Ahora hablamos sobre derechos de autor. Ay, pues yo sí te digo la verdad, de las GAE me hice la semana pasada. O sea, ya tocando y la semana pasada. Y pues si tú haces algo, pues que te paguen por lo que haces. Claro. Pero que no haya una empresa como es ahora que se lucra de eso, eso es. Pues la pasta y todo de los autores, pero págale tanto por ciento, pero no te lleves tú. Sobra ahora mismo denunciando a bares, a peluquerías, a gimnasios, y no me jodas, que tengan que pagar por poner música, por poner la radio. Me parece una burrada. Es plan, es una pasada. Es una pasada. Entonces, incluso en el tema de distribuir la música por internet gratuita, ¿qué posición tomáis? No sé, igual con Evaristo también habría que hablar esto, ¿no? Pero ¿cómo? No, pero nosotros somos que la gente, tú en vez de comprártelo, si te lo puedes descargar y te sale gratis, pues hazlo. Estoy a favor, claro, claro, claro, claro. Lo que queremos los músicos es nuestra forma de lucha, ¿no? Decir lo que es Evaristo, nuestra música, nuestra forma de lucha. Pues que llegue a la máxima gente posible y que, pues, que le haga reaccionar o que le influya un poquillo, ¿no? Pero ya te digo, yo estoy a favor de que se baje la gente cosas de internet. Es que, claro, al final es una biblioteca mundial, eso es, cualquiera puede tener acceso. Eso es, que nos quiten eso. Bueno, recordemos que estábamos en el Viñarrock, los problemas técnicos, el sonido, lo sentimos. Acerca de la biblioteca, Ludwig van Beethoven decía: debería haber un gran almacén de arte en el mundo al que el artista pudiera llevar sus obras y desde el cual el mundo pudiera tomar lo que necesitara. Oh mundo capitalista que corrompes la vida. Esto se llama Fernando Huevos Colgando. Así se llama el siguiente grupo desde Pamplona, volviendo al punk básico. Esto es SGAE In The Water, dedicado con cariño. Hay un menda de la SGAE, tras la puerta del lavabo, espiando para escuchar lo que canto y el descargo. Pero le han de dar por culo, pues durante mis cagadas las estrofas que articulo, las estrofas que articulo, son todas improvisadas. We'll be right back. yo todos me los invento. Yo todos me los invento. Yo todos me los invento. Yo todos me los invento. Sky in the water, patilla de hijos de puta. Sky in the water. Contra Franco se vivía mejor. Contra Franco se vivía mejor. Y quiero libre. La siguiente canción es de Gatellazo y necesita unas pequeñas guías. Vamos a intentarlo. Es de su primer disco. Se llama Gora Mari. Recordemos, I hate es yo odio. I don't need, yo no necesito. I don't like, no me gusta. Y I don't want, yo no quiero. I hate Calimocho. I don't need Lendakari. I don't like Perretico. I don't wanna pachara. Retomemos, Calimocho con K, Coca-Cola con vino. Lendakari, presidente de Euskadi. Perrechico, un champiñón, una seta típica del País Vasco. Pacharán, bebida hecha con endrinas. Es decir, odio el calimocho, no necesito presidente, no me gustan los perrechicos y no quiero pacharán. Y sigue. También habla luego de los picoletos, que es la Guardia Civil. Betico alardea que Nirún y Ondarribi ya entenderán lo que es. Osakidecha, el sistema de salud vasco. Y Socamuturra, que son los toros embolaos o toros ensogaos. Atentos. Hey, Betico alardea. I don't need fucking erchancha. I don't like cooperativa. I don't want a no necesita la fucking erchaincha, la puta policía. No quiere gárchela, no quiere las cárceles y no quiere las cárceles, perdón, y no quiere el jodido dinero del Eusko Jaularitza, la fucking pasta del gobierno vasco. La canción de Gatellazo titulada Gora Mari, que viene a ser la diosa mitológica vasca, porque la cultura vasca es matriarcal. ¡Que viva Mari! Te quiero libre en tu telarigara. Herriar en cultura. La cultura del pueblo. A mí ahora mismo, que van a sacar ahora, estuvimos grabando un videoclip el otro día con ellos. Los Disturbio. Disturbio. Sí, ¿de dónde son? Sí, son de Agurain. y van a sacar ahora un discazo. Tienen el muy tóxico que suena sobrado y ahora van a sacar el siguiente, que estará en el mes que viene o así, y brutales. Y el otro, pues, por decir que Angelillo toca en él, Rocaína, que son de Vitoria. A Disturbio ya los ha presentado Mikel, un sonido brutal, muy barricada. Lo que vamos a presentar ahora es Rocaína. Cantan una versión, se llama Video Killed the Radio Star. Rocaína en directo con todos vosotros en Te Quiero Libre. Compré mi radio allá por el 82. En el día, luna, emisora y una voz. Y yo soñaba que sonaba mi canción. Tiempos del caballo y el hachís, en los garitos se escuchaba cicatriz, en nuestros cuerpos daban mucho más de sí. Mira a tus hijos, ¿qué les has dicho? Video Killed the Radio Star, Video Killed the Radio Star. Habrá por ver, es tarde ya, la vida no. Oyendo cintas mal grabadas de los Clash, ya no recuerdo cómo coño sucedió. Fue en otro tiempo, nuestro momento. Video Killed the Radio Star, Video Killed the Radio Star. Para volver, es tarde ya, la vida no da marcha atrás. Pa, pa, pa, pa, pa. Antes de presentar lo último de gatillazo, tenemos a Dick Zebra. Este tema se llama 35, grupo asturiano, y cantan en asturiano. Dicen que la ley es pa' todos igual, dicen que la ley es pa' todos igual. Sobres, 35 abriles, 35 palos a la salud de los guardias civiles. Los trozos de un cristal, veo 500 yunes. Los trozos de un cristal, 13.000 amaneceres. 35 primaveres, de shuru que son más, ¿quieres que me quede? We'll be right back. miserable de un señor muy respetable. Esto que te cuento y es tan incomunicativo, que hasta 5x7, que 7x5. Y falando de cambiar, paciente, y que te digo, conozco unos señores que te cambian con amores. Cromos del Pelayo por 100.000 vueltas al patio. Cromos del Pelayo por 100.000 vueltas al patio. Quieres que me queden, te juro que son más. Quieres que me queden. Quieres que me queden. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Un graffiti en Granada. Y ya por fin terminamos con Gatillazo, con Evaristo y con Mikel. Esta vez es Evaristo quien nos va a presentar su último disco, su último trabajo. Muchas gracias, Gatillazo. Muchas gracias, Evaristo. Muchas gracias, Mikel. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta entrevista. Intentaremos que vuelva a haber mejores condiciones técnicas de sonido. Mientras tanto, os dejamos con la presentación del último disco de Gatillazo. Pues sangre y mierda. Pues queríamos decir muchas veces mierda y muchas veces sangre. Y lo dijo. Y lo dijiste. Sí, nos quedamos muy a gusto. ¿Y qué contáis? Pues todo cosas de la vida real, de sangre y de mierda. Puede ser, puede ser. No, pero la idea era esa, que... Es que primero queríamos hacer un quíntuple y luego pues el de las letras anduvo un poco lento, que era yo. Entonces hemos sacado ese. Pero tú, después de tantos años, ¿te ves como que las letras te cuestan más en salir o hay algo que...? No, me... El tema es que quería hacer cosas diferentes con las letras y al final pues me rendí y voy a hacer lo mismo que he hecho siempre, que total es lo que me apañó y ya está. Pero te has quedado a gusto en lo que querías transmitir. Que sí. Fíjate si digo veces mierda y así. Más a gusto que el cojón. El tema que presentamos es sangre y mierda, cómo no. Yeah.

Y así nos despedimos. Gracias a Gatillazo, gracias a todos por estar ahí. Y siguiente tema, y último del día, Portishead. Desde aquí hasta el final se despide un servidor. ¡Hasta luego! Si quieres volver a escuchar el programa, entra en tequierolibre.alifa.org. Te Quiero Libre Radio. Thank you.